Bueno, estamos con Francesca Gargallo. Ella ha trabajado el tema del feminicidio en Ciudad Juárez. Y bueno, vamos a hacerle una serie de preguntas. Bueno, Francesca, tú en tu texto sobre feminismo y globalización, uno que publicaste en el diario de La Jornada, ¿sí? Hablas sobre la globalización como un proceso que ha implicado una serie de precarizaciones hacia las mujeres que habitan en tercer mundo. Que habitan todo el mundo. Bueno, también. Y todo el mundo. Entonces, bueno, este proceso, respecto a ese proceso de precarización material, ¿tú crees que los feminicidios que se vienen dando en Ciudad Juárez no son ajenos a este proceso de globalización y por qué? Mira, yo creo que las mujeres somos el cuerpo territorio sobre la cual el sistema patriarcal ensaya todas sus formas de opresión. Así como en el siglo XVI, obviamente en Europa se le quitaron la tierra a los campesinos, se terminó de derrotarlo con el surgimiento de una nueva clase dirigente, que era la burguesía, que iba a sustituir a una aristocracia prácticamente derrotada por los campesinos organizados europeos en sus constantes revueltas. Y entonces, ¿cómo lo hizo la burguesía? En alianza con la Iglesia católica y protestante, porque los luteranos eran idénticos, para derrotar a los campesinos. Bueno, primero ensayó la represión contra el cuerpo de las mujeres, que es lo que nosotros conocemos como la guerra de las brujas. ¿Qué hizo la guerra de las brujas? Instituyó una inquisición, que es un sistema judicial que sigue actuando como sistema de sospecha previa a la acusación. Entonces, por sospecha yo te puedo torturar hasta que confieses, por sospecha yo te puedo apresar, desaparecer, separar de tu ser querido. Finalmente, por sospecha yo puedo instituir un sistema carcelario moderno que funciona contra todos los rebeldes. ¿Qué sucede? Que las mujeres no fueron defendidas por los hombres. Y esa fue la primera gran ruptura de clase que logró el capitalismo en el momento de su surgimiento. Hizo que una parte importantísima del sector campesino, la mitad del sector campesino, no fuera defendida por la otra mitad del sector campesino. Cuando la burguesía se dio cuenta que esta mitad del sector campesino no iba a ser defendida por la otra, reprimió a todo el sector campesino. El siglo de mayor hambre de la historia europea fue el siglo XVI. Los caminos se llenaron de pordiosero, de gente con enfermedad de la piel porque no se podía lavar, que tenía como único instrumento de pánico frente a la nueva burguesía su cuerpo. Se lo ponía, se lo embarraba en el cuerpo casi para obtener una limosna con tal de que se le alejara. Creo que con las debidas proporciones, los feminicidios que se empiezan a ensayar en la guerra en Guatemala en la década de 1980 por parte de un cuerpo militar especializado en la represión de los pueblos indígenas, que fue el cuerpo de los caibiles, entrenado por el ejército y la inteligencia israelí después de que el presidente Carter de Estados Unidos retirara su apoyo a Guatemala por violaciones a los derechos humanos. Bueno, los caibiles iniciaron una campaña de feminicidio sistemático de guerra en ese entonces contra las mujeres de los pueblos indígenas para afectar a todo el pueblo indígena y para ver hasta qué punto el pueblo era capaz o tenía voluntad de defender a las mujeres como parte integral de su identidad. Lo que resulta es que obviamente los pueblos indígenas leyeron en una clave sumamente machista esa masacre de mujeres y no apoyaron a las mujeres que fueron violadas o que dieron a luz hijos a raíz de esas violaciones, considerando que esos no eran hijos indígenas o que esas mujeres de toda forma habían atraído, seducido o llamado la atención de sus violadores. Frente a esta demostración de la violencia tradicional, quedaba obvio para el ejército guatemalteco, que era un ejército que pasó su información a todos los ejércitos latinoamericanos y del mundo, entre ellos el mexicano y el colombiano, que los pueblos no son capaces de defender a sus mujeres. Muy poco después, eso fue en la década de los 80, en particular en Guatemala, muy poco después, por 93, 95, las mujeres de Ciudad Juárez y otras ciudades, en particular Ciudad Juárez, eso es cierto, que es una ciudad muy particular, es una ciudad de frontera entre un país del tercer mundo y Estados Unidos, es una ciudad construida para que la industria estadounidense pudiera reducir sus costos con una mano de obra subpagada que rompía la posibilidad de organización tanto del sector obrero estadounidense, que se veía desplazado por una mano de obra muy barata, como del sector industrial mexicano, que se veía imposibilitado de reivindicar sus derechos laborales porque la industria no era nacional. Entonces, en este juego perverso, en esta ciudad que había surgido como una ciudad de juerga, de juego, de cantinas para beber durante la época de la Gran Depresión en Estados Unidos, donde se prohibió el consumo de alcohol, bueno, esta ciudad que tenía esta historia tan rara se convierte en una ciudad donde empiezan a aparecer mujeres asesinadas con rasgos muy parecidos a los que había tenido las mujeres de los pueblos maya en Guatemala durante la guerra. Hoy sabemos que los caibiles, como cuerpo del ejército especializado en la represión en Guatemala, son los que entrenaron a los Zetas cuando los Zetas eran un cuerpo especializado del ejército mexicano, aunque también es cierto que los Zetas, después de ese entrenamiento, desertaron en masa y se convirtieron en un cuerpo especializado del sicariato a la orden de cualquier malhechor mexicano, sea para la trata de personas, sea para los coyotes en la frontera, sea para el narcotráfico. Pero los Zetas fueron entrenados como ejército y por el antes de desertar. Bueno, hoy sabemos que esta gente bien pudo estar en contacto con otras formas de delincuencia organizada antes y que a final de cuentas pudieron transmitir la idea de que los mensajes a los pueblos se dan sobre el cuerpo de las mujeres. Y si queda impune un delito contra las mujeres, entonces no habrá rebelión frente a los delitos contra toda la población. La actual guerra contra el pueblo mexicano, que lleva ya 60.000 muertos en 5 años, 13.000 muertos al año, por ejemplo, de promedio, la actual guerra contra el Estado, contra el pueblo mexicano, ha iniciado con los feminicidios de Ciudad Juárez, luego de otras ciudades maquileras y finalmente en todo el país. México es uno de los países más violentos del mundo contra las mujeres. México y todos los países centroamericanos, menos Nicaragua, Costa Rica. A ver si entendí muy bien. Entonces, lo que tú quieres decir es que esos feminicidios es como una señal también, en cierta parte, como de ese proceso colonialista que se viene reinsertando en México, para alertar a la población, para comprobar qué tanto que no podrían... Exacto, de lo que es como una forma de anunciar lo que se está viviendo ahora y también lo que se va a venir, ¿no? Y de comprobar de pronto... De probar, no de comprobar. De probar, de ensayar. Si a las mujeres se les defiende, si sus delitos no terminan en la impunidad, si el asesino termina en la cárcel, no se va a seguir una guerra de genocidio. Si en cambio los delitos contra las mujeres, siendo las mujeres un colectivo que de antemano no tiene todos los derechos que el colectivo masculino, si los delitos contra las mujeres quedan en la impunidad, ese pueblo puede ser masacrado. Claro, entiendo. Dime que no es lo mismo en Colombia. Total, sí. Uh-huh. Bueno, y entonces en este espacio concreto como Ciudad Juárez, que representa estos altos índices de violencia hacia las mujeres, pero también unos altos índices de crecimiento económico, que es una de las ciudades con menos desempleo en todo el país. Ah, era. Bueno, era porque han cerrado también muchas maquilas, cerrado, ¿no? Han cerrado maquilas, han cerrado fábricas. Son al mismo tiempo lugares donde el trabajo es muy barato, pero claro, son también los primeros lugares donde si por un mínimo la municipalidad empieza a pagar impuestos, cierran la fábrica y se van. Yeah. Si mínimamente se empieza a reivindicar un derecho laboral, se cierra la fábrica y en una noche se sube toda la maquinaria a camiones, se van y la mañana después los obreros se encuentran con las puertas de un cascarón vacío. Sin liquidación, sin nada. Sin liquidación, sin salarios caídos, sin nada. Bueno, y entonces estos... Hoy hay más de 1 millón de personas que se han ido de Ciudad Juárez. Claro. Si en un momento, se quedaron sin trabajo. Claro, si en un momento fue como una ciudad que atraía a bastantes migrantes del sur por las posibilidades de empleo, hoy como que eso ya ha salido de esa onda, ¿no? Sí, ya como que el desempleo se empieza a sentir más y la gente ya no empieza a ver ese norte de oportunidades ahí, ¿no? Y bueno, entonces, en ese tiempo donde Ciudad Juárez aún se mostraba como una ciudad por excelencia, pujante, que te podía sacar de la pobreza, pero que a la vez esa supuesta prosperidad convivía con esos feminicidios, obviamente no es casualidad. O sea, ¿qué relaciones tú ves ahí en ese supuesto crecimiento económico, pero también en ese alto índice de violencia hacia las mujeres? Yo creo que no hay una explicación fácil de eso. Creo que hay muchas mujeres que han estudiado más el tema y que parten del análisis de partes de la realidad de Juárez y de Chihuahua en general. México es un país que pierde la mitad de su territorio nacional frente a Estados Unidos en 1848. Entonces es una frontera ficticia. Es decir, es una frontera hija de una guerra. Pero es una frontera que se fija, es una ciudad importante en la historia de la lucha contra los franceses 20 años después, es, porque Juárez se queda ahí, de ahí que cambie el nombre. Es una ciudad fronteriza durante mucho tiempo, después en la década de los 30 se convierte en una ciudad donde se fijan los mejores y mayores lugares de esparcimiento, divertimiento, teatros, cabaret, bares, centros nocturnos, porque en Estados Unidos está prohibido el uso de alcohol, entonces los gringos se pasaban a la frontera, se venían a beber a México, donde era legal, y se regresaban. Ahí estuvieron todos los cantantes, todas las actrices, todo mundo pasó por Ciudad Juárez, que durante los años 40 y 50 es un poco como un polo de atracción, culto, no, más ligado al espectáculo que a la cultura, pero qué sé yo, ahí tocaron todo, Jorge Negrete, todos fueron a cantar ahí en algún momento de su vida. ¿Qué sucede? Se vuelve a abrir el comercio legal del alcohol en Estados Unidos y una ciudad mexicana cae absolutamente en abandono frente al surgimiento de ese otro polo de atracción que son las ciudades de Nevada, ¿no? Las Vegas en particular. Entonces Ciudad Juárez fue la Las Vegas mexicana cuando no había una Las Vegas gringa. En los años 60 se decide de parte de Estados Unidos inventarse el sistema de maquila, que es este sistema por el cual se va a otro lugar, se contamina otra tierra, se usa otra agua y se paga ningún impuesto en un territorio que no es un territorio nacional. Los impuestos ahorrados, los... Pero esto con las ventajas del TLC, ¿no? Que se firmaría... No, eso es mucho antes. Sí, eso es 30 años antes. Sí. Uh-huh. Es con... Kennedy que dice esa sí, cosa. Sí, pero con la firma del tratado del TLC sí que los beneficios van más en aumento, ¿no? Hacia esas maquilas. Se vuelven más violentos, pero son iguales. Porque de toda forma, Ciudad Juárez siempre fue una ciudad, un municipio con un estatuto especial, no se pagaba el impuesto. Era un municipio pobrísimo, pobrísimo en medio del desierto, donde el municipio no podía poner ni luz eléctrica, pero que daba enorme ganancia a transnacionales gringas. En ese entonces eran solo gringas. Después del TLC van a subentrar surcoreanos, asiáticos, estadounidenses, alemanes y suecos tan civilizados en su país como los diferentes productores y subproductores para la Ericsson y toda esta serie de cosas. Entonces, durante estos 30 años, Ciudad Juárez se convierte en un polo relativamente estable donde llegan las y los migrantes mexicanos y los hombres se cruzan la frontera y las mujeres poco a poco, cuando la frontera se vuelve menos permeable, más difícil de cruzar, empiezan a quedarse en Ciudad Juárez y empiezan entonces a configurar una mano de obra femenina muy... muy obligada a trabajar porque deben pagar el boleto de avión, de camión, de bus o de tren para haber llegado hasta allí, se deben de mantener ahí y además deben mandar algo de su dinero a la comunidad o a la familia de origen en el pueblo que han dejado. Entonces Ciudad Juárez se convierte en un lugar que le da un trabajo muy mal pagado, pero un trabajo seguro a mujeres que entonces pierden vínculos familiares, no tienen protección, no tienen hombre juntos, por lo tanto no pueden repetir las estructuras familiares tradicionales a las que estaban acostumbradas, que empiezan a tener una vida sexual bastante más libre que en las comunidades agrícolas originarias, pero que también no tienen vínculos de protección de las redes familiares, ¿no? Estas mujeres... reconstruyen y configuran la sociedad juarense, que por otro lado es una ciudad, sociedad de gente valientísima, con un valor, un coraje increíble, gente que ha construido sus casas en el desierto, que ha organizado formas de defensa donde los sindicatos están prohibidos, te sindicalizaba y te corrían al día después, donde se contrataban mujeres porque tenían una menor presencia política en su conciencia como trabajadoras, donde todo eso. Y en esta ciudad se va configurando como la ciudad de las mujeres. Realmente. Los hombres llegan, trabajan una temporada y apenas pueden, se van para Estados Unidos. Las mujeres se quedan configuradas. Esta ciudad empieza a ser también una ciudad que entra en la mira, en la mirada de grandes capitalistas monopólicos mexicanos, tanto de la zona, de una zona muy amplia, que podríamos decir casi toda la frontera, como de otros lugares, ¿no? Del Estado de México y de otro lado. Y estos empiezan a comprar grande tierra. Y en esta ciudad de gente valiente, de trabajadoras valientes, en esta ciudad también se vuelve a repetir el problema de la presencia de grandes terratenientes. ¿De qué? Del desierto. Territorios inmensos de propiedad privada, que venden, parcelan, que copan los lugares para ver qué hacen. Y en esta ciudad, alrededor de mediados de los años 90, empiezan a darse casos muy sonados de desaparición de mujeres. Desapariciones que son denunciadas muy tardíamente porque como estas mujeres rompen con los vínculos familiares, las familias se tardan en darse cuenta que han desaparecido. Esta, además, el Estado mexicano, frente a la denuncia de la desaparición de una mujer, dice: yo no puedo seguir su rastro en territorio estadounidense, seguramente se pasaron del otro lado y como iban de ilegales, y si, perdieron los documentos, los tiraron, en fin. Hay una gran cantidad de excusas para no investigar la desaparición de mujeres. Y después de las primeras denuncias por desaparición de mujeres, empiezan a aparecer cadáveres. Y empiezan a aparecer cadáveres, primero pocos, y después en forma exponencial. Siempre más, siempre más, siempre más. Y sobre todo con estos rasgos de violencia extrema que permiten una enorme gama de interpretaciones. Son mujeres que fueron matadas durante una película snuff para poder filmar forma de violencia sádica hasta la muerte contra el cuerpo de las mujeres, esta pornografía de la muerte. Son mujeres a la cual extrajeron órganos para el tráfico de órganos en el mercado médico internacional. Son mujeres que se prostituían. Son mujeres que quedaron en mano de bandas de narcotraficantes que después de haberlas utilizadas la mataron. O que tenían también, por ejemplo, vínculos sentimentales con narcotraficantes, o, y que una, sí, de las formas de vengarlas, de vengarse, como se consideran propiedad de ellos, por qué mejor supuesto forma de desquitarse, ¿no? Y sobre todo la policía usando siempre lo mismo. Son culpables. ¿De qué? De ser asesinadas. Son de alguna manera mujeres que podían ser asesinadas, según la policía, sí, obviamente, sí, porque no pertenecían a un orden moral del deber ser de las mujeres. Claro, que porque decidieron migrar, porque y también migraron, como porque ganaban desestabilizar dinero, la estructura familiar tradicional. Exactamente. Yeah. Porque no obedecían. Porque se iban de fiesta y se iban a un bar y se gastaban lo que habían ganado en una semana en una borrachera fenomenal donde le pagaban los tragos a los hombres. Sí, ¿sí? Entiendo. Sí, bueno, y a eso precisamente quería ir, porque uh-huh, creo que ese imaginario de culpabilizar a estas mujeres de sus asesinatos es obviamente también un lenguaje también que utilizan las mismas autoridades estatales, ¿no? De ahí que el procurador de Chihuahua, el mismo procurador de Chihuahua, vi en una entrevista que decía, pero es que precisamente estas mujeres no salían de misa, ¿no? Y que esa afirmación es muy grave porque gravísima, está totalmente justificando eso. Que pero sí, que tu forma de vida justifica que te mate. Claro. Sí, pero bueno, si bien este como que esta uh-huh forma de analizar, entre comillas, uh-huh, estos asesinatos, he visto también, y que de eso precisamente nos queremos basar en este trabajo de teorías de cultura política, es que este imaginario de culpabilizar, de moralizar esos asesinatos, no solamente ha repercutido también en las mismas, no en todas, pero sí en algunas mujeres habitantes de Juárez, porque yo vi en una entrevista, en un documental que le hicieron a una chica ahí en Ciudad Juárez, y tenía una forma muy parecida. Ella era, bueno, una chica pobre, joven, que en cualquier momento puede ser también víctima de este feminicidio, pero que tenía una forma de analizar estos feminicidios muy en concordancia con lo que quiere hacer parecer el gobierno y la policía. O sea, ese tipo de análisis de imaginarios ha permeado a las mismas mujeres que pueden ser objeto de esta violencia, y que creo que para mí esto es un como una forma también de frenar la movilización social que se puede generar en contra de estos feminicidios, ¿no? Como que hacerle creer a las personas que estos feminicidios, como que esconder las verdaderas razones de estos feminicidios, que en cierto modo tú has explicado ahora. Y que son más de los que yo he dicho. Claro. Son también regresar las mujeres a una estructura de clase, que no se rompa con eso, que no se sindicalicen, que se no se organicen entre mujeres. Yo creo que, como todos los fenómenos sociales verdaderamente disruptivos y que anuncian otros fenómenos sociales tan disruptivos como el primero, son de origen complejo. No le podemos encontrar desde ningún tipo, ni desde la teoría feminista, ni desde la teoría política, una sola causa. Claro. Todo lo que tú dices es cierto, pero si aceptamos que lo que tú dices fuera 100% cierto. No, tampoco no, estoy diciendo. O eso. Solo eso, más sí. Bien, es 100% cierto, pero es una parte de claro, todo. Sí. Es, no entenderíamos cómo todas las denuncias de los feminicidios salen de, también de Juárez. Claro. Es decir, el lugar donde los feminicidios adquieren visibilización porque son denunciados, porque las mujeres se organizan para denunciarlo alrededor de madres, que son claro. La primera organización familiar, pero también de vínculo claro. único entre mujeres de diferentes generaciones. Es el Juárez. Claro, sí. Y eso significa que sí son capaces de organizarse frente a hechos extremos y que no se dejan amedrentar. Claro. Porque de no tener ese valor civil que tienen esas personas en Juárez, estas mujeres las hubieran ya comprado. Esto es un sistema que compra a la gente frente a la justicia. Y esas mujeres no las han podido comprar. Totalmente. Esas mujeres han llevado hasta la Comisión Internacional de Derechos Humanos y han ganado casos contra el Estado mexicano, claro. En el caso, por ejemplo, del campo algodonero. Claro. Entonces yo creo que debemos, cada vez que estamos frente a una situación visibilizada de denuncia contra la violencia contra las mujeres, debemos darnos cuenta que esa violencia existe, pero que hay mujeres que han sido capaces de denunciarla sí, y hacer un movimiento para que no quede en la invisibilización como la mayoría absoluta de la violencia contra las mujeres y contra los sectores populares en general. Sí, yo reconozco uh-huh. totalmente la conciencia que tienen de esto las mismas organizaciones de familiares de estas víctimas y que han dado una batalla que no ha sido para nada fácil y que ha sido muy bueno eso de que se hayan negado como que a reproducir esa cultura del silencio uh-huh. y del miedo en Ciudad Juárez. Y de ser compradas. También. Sí, y aceptar dinero a cambio del asesinato de su hija. Sí, que es algo de también. De su sobrina, de su hermana. Sí, sí, sí, sí, y bueno, pero entonces eso está muy bien y yo también lo reconozco. Lo que pasa es que, como tú dices, que, o sea, no es bueno tampoco como que de generalizar, o sea, básicamente como que la tesis, pues no ya es una tesis definitiva, pero sí la estamos en proceso de construirla para este trabajo, es que por el hecho de que tú seas mujer, habitante en Ciudad Juárez, no quiere decir que automáticamente tú seas consciente, tú conozcas, tú tengas la capacidad de reflexionar y analizar esa situación de violencia, refiriéndonos precisamente como que a esas instituciones, a esas autoridades y a esas personas y esas relaciones que configuran esos feminicidios. Entonces, a lo que yo voy con esto es que, bueno, obviamente sí, gran parte sobre todo del trabajo de visibilización que han hecho las organizaciones de mujeres y que el mismo trato tan violento que han recibido del Estado ha dado cierta conciencia de que si el Estado las trata mal, no les importa como que acceder a todas sus exigencias y las tiene a un lado, es porque ese mismo Estado tiene razones y tiene intereses para perpetuar esa cultura del silencio, porque el Estado también es culpable de esos feminicidios, ¿no? Tiene mucho que ver en eso y por lo tanto el encargarse ese Estado de que reine allí la impunidad es por eso mismo, porque sería como echarse también al agua él mismo, ¿no? El Estado como instrumento de una burguesía que ha perdido cualquier vínculo con el pueblo que explota. El Estado como el que de alguna manera omite perseguir los delitos contra las mujeres y contra los trabajadores. El Estado que omite de alguna manera dar seguridad sobre las carreteras que hoy son rutas del tráfico de personas, del tráfico de drogas y del tráfico de armas en este orden. ¿Sí? Tráfico de personas, tráfico de drogas y tráfico de armas. El Estado que de alguna manera ha propiciado que ciudadanos de otro estado vengan a explotar y sin reconocer derechos laborales que ese mismo estado garantiza a los otros trabajadores en el resto del país, en ese sentido sí. Pero si tú ves el Estado como una organización estatal que hace eso, no. La mayor culpa del Estado mexicano es una culpa por omisión. Omisión de su función. Ya. ¿Sí? Ahora bien, ese Estado, para lavarse la culpa de su omisión, en algunos momentos puede mandar a la Policía Federal y el Ejército, dizque a devolver la paz a Ciudad Juárez. Sí. Los años en que la Policía Federal y el Ejército hicieron operativos en Ciudad Juárez fueron los años más violentos para la gente de Ciudad Juárez. Y es cuando el asesinato sistemático de mujeres de los sectores populares, porque sí, el feminicidio tiene una carga de género, perdón, una carga de clase, se convierten en asesinatos masivos de mujeres y hombres, sobre todo jóvenes, de los sectores populares. Es decir, se pasa de la guerra contra las mujeres a la guerra contra el pueblo, pero la guerra contra el pueblo no se hubiera realizado jamás de no haber quedado en la impunidad la guerra contra las mujeres. Sí, mira, y yo creo que eso es una ideología que se encarga de vender no solamente el Estado mexicano, sino también en Colombia. Por ejemplo, la política esta de Uribe era la seguridad democrática, que nos decía, militarizando el país más, aumentando el pie de fuerza casi que en un 300%, tenemos 500,000 de fuerza pública en Colombia, pero en ningún momento han reducido las cifras de feminicidios, de desplazamiento. El periodo de mayor desplazamiento fue precisamente cuando más se militarizó el país, venden la idea, y en Colombia se ve mucho que la gente que más apoya a estos gobiernos es porque tiene muy interiorizada que por el hecho de que haya mayor presencia policíaca y de militares, se va a haber un ambiente totalmente de paz. Nunca nos muestran los medios vendidos del gobierno ni nada. Todas las masacres que han hecho este ejército, las omisiones que han hecho para evitar masacres también del paramilitarismo, lo que ha tenido también que ver para que cruce droga también a Centroamérica, porque también hay complicidad, vínculos, también complicidad con los feminicidios, o sea, eso nunca nos lo muestra. Y con los genocidios, y con la lucha contra los pueblos indígenas. ¿Tú por qué crees que los paramilitares y los narcotraficantes colombianos masacran a miembros del pueblo wayú y del pueblo cuna en Colombia, cosa que en Panamá no pueden hacer? Porque se están resistiendo a que le construyan la carretera en el Darién. Exacto. ¿Así? Sí. Así es lo mismo. El desierto fue siempre un espacio abierto de tránsito de personas. Bueno, había que controlar el desierto. Y los estados, ni el gringo ni el mexicano podían controlarlo, entre otra cosa porque tienen leyes que se lo prohíban. Nosotros somos seres humanos que tenemos un derecho humano, y ese derecho se llama el derecho a la movilidad. ¿Sí? Y esa es una garantía individual, universal. Bueno, ¿a quién le vamos a hacer el trabajo de prohibir esa movilidad si no se paga algo? Pues a esos aliados que no son jamás reconocidos como tales, que son la delincuencia organizada. Claro. La delincuencia organizada hoy es el brazo armado de la posibilidad de construcción de una nueva clase dirigente, como lo fue la burguesía en el siglo XVI. El Estado ya no puede garantizar que los nuevos monopolistas mundiales tengan el derecho de todo, porque a pesar de todo tenemos 150 años de lucha obrera organizada para conseguir derechos. Esos derechos existen en el papel y limitan al Estado, y limitan a la burguesía local, y limitan el sistema de masacre. Bueno, entonces, que nos hagan el trabajo sucio. ¿Cómo se lo pago? Con la impunidad. ¿Cómo le pago a los tratantes de personas? ¿Cómo le pago a los tratantes de narcóticos? ¿Cómo le pago a los tratantes de armas? A través de la impunidad, porque me sirve. Le sirven a la burguesía. a esta nueva burguesía que quién sabe cómo se va a llamar, a esta nueva clase monopólica que concentra en muy pocas manos la riqueza del mundo. Y que, por supuesto, tiene una resistencia de los pueblos, que es de sectores organizados, de las juventudes, de sectores intelectuales críticos, que empiezan hoy como hoy a presentar verdaderas posiciones críticas, ¿no? Ya. Eso es real. Bueno, sí, bueno, ya como para finalizar, yo quisiera, pues no sé muy bien cómo plantear la pregunta, pero es más que todo, ¿cómo esa configuración de Ciudad Juárez, como lo decíamos más atrás, de un espacio ciudad totalmente globalizado, derecho, de constante flujo de capitales? La primera ciudad posmoderna, leí hace, y eso 15 años, un sociólogo de algún lado, bueno, no me acuerdo quién, que decía que Ciudad Juárez era la primera ciudad posmoderna. Claro. Bueno, una ciudad así con un capitalismo muy fuerte arraigado allí, con una industria... Y no tradicional. Bueno, y también que demanda mucha mano de obra de mujeres, que ha demandado mucha mano de obra de mujeres, y que también es demasiado... Que demanda mucha mano de obra mal pagada y que no se rebele. Claro. Que sea de mujeres es secundario. Bueno. Se dio en la práctica que fuera de mujeres. Porque no se emborrachan y el lunes llegan a trabajar, porque no se organizan en sindicato, porque tienen hijos que mantener y se hacen responsables de ellos, porque son más obedientes a los mandatos patriarcales, por lo tanto también los del patrón, claro. El capitalismo es patriarcal, porque todo eso, pero en realidad si pudieran obtener eso de niños o de hombres, les daría igual. Claro. Bueno, eso, entonces yo digo que a partir también de esos altos índices de violencia para las mujeres, que cualquier mujer que vaya de cualquier parte de México, de Centroamérica, a trabajar allí, sabe a lo que puede enfrentarse, porque conocen los feminicidios, ese espacio ha creado como que determinados sujetos, ¿no? A raíz de esa violencia que ha desembocado allí, y de ahí que yo puedo afirmar que no es lo mismo... sentirte tú como una mujer, bueno, sin decir que no hay violencia, ¿no? Por ejemplo, en, no sé, en Ciudad de México, donde también hay violencia contra mujeres, pero que es mucho más sistemática y cruda en Ciudad Juárez. De ahí que cuando tú vayas allá, tú has ido, ¿no?, a Ciudad Juárez, sientas como ciertas diferencias, ¿no? De, por ejemplo, cuando estás acá en Ciudad de México, ¿qué crees que de allá, obviamente, es... Más, hay más probabilidad de que tú como mujer seas violentada y que esa violencia se lleve al extremo total que es el feminicidio? O sea, a lo que voy es que ese espacio de Ciudad Juárez crea sujetos en las mujeres, crea subjetividades, crea imaginarios, crea comportamientos. Crea sujetos rebeldes, no crea sujetos aplastados, fíjate. Yo creo que hoy en día el feminismo más valiente de México está en Ciudad Juárez. El más valiente de todos. El que además es absolutamente capaz de darse cuenta de que las mujeres fueron utilizadas para iniciar una violencia que hoy toca a todo su pueblo. Y esas mujeres están organizándose desde una subjetividad femenina, pero también desde una subjetividad juarense, que es una subjetividad nueva, como claro. Tú dices, es cierto. Son inmigrantes o hijas de migrante, son todas trabajadoras, todas. Muchas de ellas son madres solteras, o mujeres que han perdido a sus hombres por la misma ubicación de la ciudad que permite la fuga de los hombres, pero son también mujeres que han adquirido una conciencia de su libertad personal. Se gastan su plata en su fiesta y le pagan a hombres si quieren. ¿Sí? Son mujeres a las que no se le ha robado la noche. Siguen saliendo, se aprendieron a defender una con otra, si salen, se acompañan una casa de la otra, de regreso nunca una se queda sola en la calle, se queda a dormir en casa de su amiga, porque han aprendido que nadie la va a cuidar si no se cuidan solas. Entonces yo creo que hay muchos sujetos que ha construido esta violencia y esta condición de impunidad. Sujetos, obviamente, de madres atravesadas por la pérdida de sus hijas y por la conciencia de que la justicia en México no existe. O por lo menos no existe para su clase. Claro, de ahí que también haya escepticismo con que el gobierno dice, bueno, pues vamos a poner más pie policial, no más pie de militares. Sí, y es un gran rompimiento, ¿no? Porque todo esto de la militarización también crea subjetividades que nos interiorizan mucho, que seguridad y bienestar es igual a la presencia de estos hombres, ¿no? Y que Ciudad Juárez viene a ser como la comprobación máxima de que es una falacia esto, ¿no? Hay una novela colombiana de un escritor muy joven que se llama Los Ejércitos. ¿Tú la leíste? ¿Cómo se llama él? Él no me acuerdo. Pero Noel es muy buena, es la historia de una pareja de viejitos en un pueblo que inicia con una violencia que está más allá del muro de la casa, a una violencia que está ya en la piel y en la piel muerta de todos los habitantes del pueblo por ejército, que quién sabe cuáles son. Son el ejército A, B, C, D, el ejército de los paramilitares, el ejército del ejército, el ejército del narco, el ejército de la guerrilla. Y la violencia es la misma. Y quien paga eso son los pueblos, las mujeres y los hombres de los pueblos. Esa novela a mí me enseñó muchísimo. Es una novela muy buena, muy bien escrita, que me enseñó muchísimo sobre cómo, una vez desatada el poder de los hombres en armas, no hay forma de pararlo. A menos que no haya algo que trascienda la vida cotidiana de los pueblos. Ya. Bueno, Francesca, muchísimas gracias por tu tiempo y por tu atención. Gracias a ti. Es buenísima con la tecnología.